Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a hablar sobre el latte art o el arte en los cafés con leche. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? ¿Les gusta el café con leche? Desde hace algunos años, el latte art o el arte de decorar la superficie de bebidas elaboradas con café y leche está causando tanto furor en Japón que incluso se ha extendido a otros países. Si les gusta usar redes sociales como Instagram o YouTube, seguramente habrán podido ver algunos de estos bonitos cafés decorados con dibujos en su superficie. El dibujo está hecho usando el contraste del blanco de la leche, el beige o marrón claro del café con leche y chocolate u otros siropes de fresa u otros sabores para añadir color y definir las líneas. Además, también existe el latte art en tres dimensiones. Pero empecemos por el principio y expliquemos cómo surgió el latte art. Pues lo cierto es que el latte art nació en Italia, donde los baristas empezaron a realizar diseños simples en expresos y capuchinos, que consistían sobre todo en rosetas, que se realizaban añadiendo la leche desde una jarra a la taza de café, haciendo determinados movimientos para crear el dibujo en contrastes de blanco y marrón. En la década de 1980, parece que el latte art resurgió en una cafetería en Seattle, Estados Unidos. Los baristas empezaron a diseñar rosetas y corazones en la superficie de los cafés y a los clientes les encantó. Así que a partir de la década de los 90, el latte art se convirtió en una especie de firma para los baristas. Desde entonces se han abierto escuelas de latte art y se realizan competiciones internacionales en las que participan muchos países. Parece ser que Japón, Taiwán y Corea del Sur siempre destacan por su gran originalidad y por sus diseños tan kawaii. Así es. Lo que ocurrió en Japón es que el latte art se desarrolló de una manera muy espectacular porque aquí ya existía una cultura por decorar la comida o presentarla de un modo muy llamativo desde antaño. Claro, solo hace falta ver la comida tradicional llamada kaiseki con esa manera tan linda de presentar los ingredientes, pensando en los colores y añadiendo flores y otros elementos para que los platos se vean bien hermosos. O también las cajas de almuerzo o bento decoradas, que con tanto cariño e ingenio preparan muchas personas creando escenas y personajes con los alimentos. Así es. Así que el latte art se desarrolló en Japón con intrincados diseños y mucho esmero en crear personajes de anime y manga e ilustraciones kawaii de todo tipo de animales, flores, el monte Fuji, la torre de Tokio y cualquier otra cosa que se les pase por la cabeza. Además, hace poco más de 11 años, el latte art tridimensional nació en Japón de la mano del barista Yamamoto Kazuki, a quien Esther fue a entrevistar hace unos días en su cafetería Café Dishu, en Harajuku, Tokio, a una estación de Shibuya donde están nuestros estudios. Sí, Yamamoto Kazuki es uno de mis baristas favoritos por lo deliciosas que son sus bebidas, lo bonitas que son sus decoraciones y la buena energía y buena onda que siempre tiene. Además tiene un espíritu luchador para perseguir sus sueños y superarse día a día. Hace unos 11 años aproximadamente, Twitter y otras redes sociales se llenaron con sus preciosas fotos de capuchinos y otras bebidas con café y leche que tenían figuras y decoraciones en tres dimensiones creadas con espuma de leche. Nos explotó la cabeza a todos porque eran tan lindas que era casi imposible de creer. Una de las fotos que se hizo realmente famosa fue la de un par de tazas con un gato intentando atrapar unas carpas que se encontraban en la taza contigua. Esta y otras creaciones con espuma de leche crearon tanto furor que se hicieron virales en muchos países y su creador, Yamamoto Kazuki, tuvo que conceder varias entrevistas nacionales e internacionales y asistir a eventos tanto en Japón como en otros países para presentar este nuevo arte al mundo. Y es que imagínense poder tomarse un café con leche con decoraciones tan lindas como, por ejemplo, Totoro, un perrito de raza Shiba o un monte Fuji hecho de espuma de leche. ¡Qué cosa tan linda, ¿verdad? Sí, el latte art en 3D se ha difundido muchísimo, no solo dentro de Japón, sino también en otros países, sobre todo en Taiwán y Corea del Sur. Y es que Yamamoto Kazuki es muy generoso y no tiene ningún problema en explicar cómo realizar latte art en tres dimensiones. Así que muchas personas han seguido sus pasos. Esther, ¿y cómo fue que este barista inventó este tipo de decoraciones? Pues resulta que él estuvo trabajando en un restaurante francés en Tokio desde los 18 hasta los 24 años y aprendió a realizar espuma de leche muy firme. Ahí empezó a elaborar latte art 2D con dibujos. Empezó a dibujar conejos, gatos y al poner las fotos en las redes sociales empezó a tener muchos seguidores. Y la gente empezó a visitar el restaurante en el que trabajaba y a pedirle personajes como Totoro, Doraemon, Snoopy. Ah, entonces él comenzó creando latte art en 2D, es decir, ilustraciones en la superficie del café con leche. Así es. Entonces se mudó a Osaka y estuvo trabajando en otro restaurante y en una cafetería. Fue allí cuando le llegó la inspiración de crear una figura en 3D con la espuma de la leche. Dice que una cosa buena de la leche en Japón es que tiene muchas proteínas. La cantidad de proteínas y de grasa en la leche japonesa hace que al calentarla a cierta temperatura se vuelva bastante pegajosa y la espuma tenga una consistencia bastante densa. Por supuesto, le costó muchas noches sin dormir el poder encontrar la manera de trabajar la espuma. Me contaba que durante varios meses llegaba a su apartamento desde el trabajo y empezaba a practicar con la espuma de leche, experimentando diferentes temperaturas y tiempos para poder encontrar la fórmula perfecta y también practicando maneras de crear figuras que mantuvieran su forma. Y dice que a veces, cuando se daba cuenta, ya había amanecido. ¡Ay, qué duro! Así que pasó muchas noches sin dormir. Sí, pero dice que no le pesa nada porque de ese modo pudo conseguir su sueño, abrir su propia cafetería. Hace ya más de 9 años pudo abrir su cafetería en Harajuku, el Café Rishu, donde ofrece almuerzos, postres y una gran variedad de bebidas frías y calientes como cafés con leche, capuchinos, leche con cacao, etc. Su cafetería está siempre llena, tanto de japoneses como de extranjeros, y dice que ahora más o menos el 80% de los clientes son turistas extranjeros. ¿Tantos? Sí. Las bebidas se pueden pedir con latte art en 2D o 3D. A Yamamoto le gusta dibujar en 2D usando sirope de chocolate. Así puede jugar con tres colores: el blanco de la leche, el beige o marrón claro del café con leche y el marrón oscuro del sirope de chocolate. Cuando hace creaciones en 3D, pinta los detalles con sirope de chocolate en la espuma blanca de la leche. Sí, yo he estado allí y me encanta. La cafetería es muy acogedora y el menú muy tentador. Esther, ¿y te contó cuál es el secreto para crear arte en 3D? Porque es increíble que las figuras no se desmoronan una vez que te sirven el café. Eso es, se mantienen bien firmes hasta el final, y eso es gracias a su gran experiencia. Me contó que el secreto para que la espuma esté firme y se pueda trabajar bien es la temperatura de la leche al crear la espuma. Tiene que ser de 70 grados centígrados. Y que la espuma creada pierda parte del aire para que las burbujas sean tan pequeñas que no se vean, que prácticamente tenga consistencia de crema. De ese modo se puede dibujar en la superficie sin que el chocolate se desparrame y que se vea bien. Con la ayuda de dos cucharas, manipula la espuma de leche y la va añadiendo sobre la superficie de la bebida, creando poco a poco la figura que le pidan los clientes. Ah, claro, ese es otro de los encantos de su cafetería y su arte, que el cliente puede pedirle cualquier diseño que quiera, ¿no es cierto? Así es. Le pregunté qué tipo de diseños son más populares y me dijo que los personajes de anime que estén de moda en ese momento. Aunque Totoro y Kaonashi, sin cara en español, del viaje de Chihiro, son muy populares. También me dijo que mucha gente pide gatos, perros Shiba, erizos y sobre todo mucha gente quiere que le dibuje a su mascota. Si le muestran una foto, él puede realizar el dibujo o la figura en 3D. Qué lindo, una bebida con tu propia mascota. Sí, en esta ocasión le pedí que me hiciera una momonga o ardilla voladora en 3D. Le mostré una foto de una de mis ardillas voladoras, ya que por si no lo sabían, tengo dos como mascotas. ¡Ay, le quedó tan bonita! Sí, no se pierdan las fotos del blog para ver lo graciosa que quedó. Sí, y él me contó que el secreto del éxito de los cafés con decoraciones es la ilusión que provoca en los clientes. Él quiso abrir su propia cafetería para proporcionar un buen recuerdo y animarles el día a todos los que la visitaran. Por ejemplo, dice que algunos clientes vienen a su cafetería en su cumpleaños o también están viajando a Japón por su luna de miel. En esos casos, a él le gusta hacer retratos de los clientes en el café o dibujar una de las fotos de su boda. También, cuando hay bebés, le gusta hacer una miniatura de latte art en una tacita muy pequeñita para el bebé. Y dice que los padres se alegran muchísimo y le toman muchas fotos. ¡Qué interesante! Pero supongo que hacer retratos de personas y diseños muy elaborados le debe tomar mucho tiempo. Pues lo cierto es que no. Yamamoto ha practicado muchísimo para poder servir las bebidas lo más rápido posible. Lo importante es que la bebida aún esté caliente cuando se sirve y la espuma esté bien fresca y firme. Así que lo ideal es que le tome solo un par de minutos hacer el diseño. Aunque es cierto que a veces le toma algún minuto más. ¡Qué velocidad! Sí, y una cosa muy interesante es que él empezó el latte art sin saber dibujar. Poco a poco y practicando mucho, aprendió y ahora puede dibujar con mucha facilidad. Eso me gustó mucho porque demuestra que las personas podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos si realmente ponemos nuestro corazón y nuestro empeño en ello. Nada es imposible. Es muy cierto lo que dices. Yamamoto también me contó que una de las claves para haber mejorado tanto en la velocidad es el haber podido trabajar en eventos en otros países. Dice que en Japón suele hacer unos 200 diseños al día, pero cuando visita otros países, porque le invitan de diferentes cafeterías o le piden que realice seminarios, dice que perfectamente puede realizar unos 400 al día. Así que tiene que esforzarse mucho por dibujar y crear figuras a mayor velocidad. 400 al día son muchísimos. ¿Y en qué lugares fuera de Japón ha colaborado hasta ahora? Pues, por ejemplo, Suecia, Francia, Alemania, Nueva York, Hong Kong, Macao. Me mostró sus manos y el pobre tiene callos y durezas en ciertos puntos de sus dedos por el trabajo. Pero dice que no le duele nada, que está orgulloso de eso porque es una prueba física de su duro trabajo. Pues qué abnegado y cuánta dedicación y pasión por su trabajo. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa y se animen a probar un café con latte art cuando vengan de paseo a Japón. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Coffee de Mrs. Green Apple. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Japón. Desde Kioto nos escribe Koichi Tanaka. Nos dice que estuvo escuchando nuestro buzón sobre Fushimi Inari Taisha, ese santuario que hay en Kioto con tantos miles de torís, y dice que le gusta mucho que hayamos tratado este tema porque es su santuario favorito. Dice que además de ser famoso por sus pórticos rojos, también tiene interesantes festivales anuales. Por ejemplo, en noviembre se celebra un festival del fuego para agradecer la abundante cosecha. Y nos manda una foto que él tomó hace 6 años, súper bonita, que es de una miko, un ayudante del santuario, bailando la danza sagrada de Kagura. Mira qué bonita. Preciosísima. Sí. Uy, gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Karen Hebe Lezama Barba. También nos dice que escuchó el programa de Fushimi Inari Taisha y que le gustó muchísimo y que también lo va a añadir a su lista de lugares que le gustaría visitar en su viaje a Japón. Ah, sí. Gracias. Este te lo recomiendo sin falta. Seguimos en Brasil. Desde Santana do Livramento nos escribe Nelcy Remedy Vidart. Nos manda muchos saludos y abrazos. Muchas gracias también para ti, Nelcy. Y ahora vamos a Huichansao, en Perú. Nos escribe Mike Cake. Nos dice que quiere estudiar japonés. Pues bueno, ya saben que pueden comenzar a estudiar con los cursos de Hablemos en Japonés que están en nuestro sitio. Allí están disponibles los materiales que pueden bajar, así que no dejen de aprovechar esta oportunidad. También tenemos un correo de David Yurestia que nos escribe desde Ezpeleta, Argentina. Le queremos mandar muchos cariños y muchos abrazos porque tuvo que someterse a una cirugía y ya se está recuperando. Así que, bueno, que te pongas muy bien muy pronto. Y dice que estuvo escuchando el programa sobre el parque de diversiones en Odaiba con roleplay inmersivas. Uh-huh. Esas historias en las que uno se mete ahí dentro con los actores y tiene que hacer su papel. Tan divertido. También dice que le resultó muy interesante el programa dedicado al overtourism, al exceso de turismo en algunos lugares de Japón. Y además nos responde a la pregunta del mes. ¿Qué te parece, Chiri, si la recordamos? Muy bien. ¿Dónde está localizado el nuevo parque de diversiones inmersivo? Anímense a responder, encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hoy quisiera hablarles de la escritura japonesa y en particular del katakana, un silabario que junto con otro llamado hiragana y los kanji o caracteres de origen chino componen los tres sistemas de escritura que se utilizan de manera combinada en este idioma. El silabario katakana cuenta con 46 letras caracterizadas por trazos rectos y angulosos. Los amantes del manga están muy familiarizados con él, ya que se usa para escribir las onomatopeyas, un recurso típico de los cómics de origen japonés que permite representar con gran precisión estados de ánimo, voces, ruidos y sonidos de objetos y de la naturaleza. Pero el katakana se usa sobre todo para escribir palabras de origen extranjero, como nombres de personas, países y ciudades. De hecho, una de las primeras cosas que aprenden a escribir los estudiantes de japonés es su propio nombre y lugar de origen usando este silabario. La mayoría de los vocablos relacionados con el mundo de la tecnología, solamente por nombrar un ámbito, también se escriben con katakana. Y como todo el tiempo aparecen términos nuevos, existen diccionarios dedicados exclusivamente a esta clase de palabras. No es difícil imaginarse entonces lo sencillo que es quedarse desactualizado y no entender muchas de las palabras que se escriben con este silabario. Pero no se preocupen que incluso a los mismos japoneses les ocurre esto. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.